estado ciego. Era un caminante en la ciudad, fue buscando la felicidad y al encontrarla sintió que estaba cerca de ella. Dibujar sonrisas en su piel, todo el tiempo estaba pensando en ella, en sus labios color pasión. Sonrisas